Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. A la noche se vuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Si tu mami un día te quedó, donde un ángel te dijo al entrar, ven y elévate como el humo azul, no sufras más amar. Y desgarrándome, algo en mi vida cambió, sobrevivió. Si tu mami un viene que...